Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola amigos, aquí estamos en una nueva emisión de Onda Sonora, hoy con un nuevo invitado, cuyo nombre es Strato. ¿Es correcto eso? Lo dije bien. Sí, Strato. Doble T final, Corporation. Estamos con dos T, ¿sí? Dos T al final, Strato. Strato es el nombre artístico, el seudónimo de Antonio J. Martín, y entonces aquí estamos con él. Hola, Antonio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Nada, vamos a escuchar a lo largo de esta hora un sample, ¿no? Una muestra de distintas músicas que tú estás haciendo. ¿Podrías contarnos un poco cuál es el origen de esto que estás haciendo ahora y que vas a presentarnos? Sí, sí. Bueno, pues el origen es un poco... es amplio, pero trataré un poco de ser conciso. Bueno, después de mi trayectoria como músico, compositor, digamos de una manera convencional, a raíz de las nuevas tecnologías y sobre todo, bueno, con las nuevas herramientas que han surgido en el siglo XXI, empecé un poco a, entre comillas, darme cuenta de que todo me sonaba a mi alrededor y que estaba, digamos, abundado por sonidos tanto naturales como artificiales, sí, provenientes o bien de instrumento o bien provenientes de espacios diversos. Bueno, pues entonces empecé pues a pensar en todo esto y a elucubrar, bueno, me di cuenta que estamos rodeados de musicalidad ampliamente. Musicalidad en todo su aspecto. Todo es música, claro. ¿Vale? Y entonces empecé a desarrollar, bueno, pues distintos espacios, distintas vertientes sonoras y creativas, donde la libertad compositiva no tenía ningún límite y la creatividad, evidentemente, era totalmente libre y en estado puro emocional. Qué bien. Y antes de esto, entonces, vienes con un bagaje musical. Como intérprete, tocabas antes de este proyecto, bueno, tu instrumento. Por mi trayectoria, pues sí, vengo pues del mundo de grupo convencional. Sí. He tocado rock, he tocado pop rock, he tocado instrumento blues. ¿Qué tocabas? Soy guitarrista. Guitarra. Soy guitarrista. Y bueno, pues me vi un poco que estaba todo, lo notaba con el paso del tiempo, como muy centralizado, muy cuadriculado. Uh-huh. Y todo, digamos, metido en géneros. Sí. Y entonces mi proyecto me hizo abrirme, se llama Sonic World Project, y me hizo abrirme a un universo infinito de posibilidades creativas y sonoras. Qué bien. En el cual se podía interconectar instrumentos reales, la ejecución como músico, claro, más luego experimentaciones y creaciones pues en otros ámbitos y herramientas que tenemos no más de hace, pues por decir, 10, 15 años. Pocos años. Y en este proyecto actual, ¿tocas la guitarra también? ¿Sigues, sí, tocando hay, la guitarra? Hay pero la guitarra quiero que esté como un generador de tono. Uh-huh. No como acorde o como un guitarrista. Tocarla guitarrísticamente, sino que, exactamente, digamos, sino que a veces la guitarra se puede convertir en, pues en un instrumento sonoro. Claro, sonido. Haciendo en sonido, sonido y fuera de, uh-huh, de lo que es el... Entonces hay que destruir un poco al músico, entre comillas. Sí. El ego del músico hay que dejarle un poco atrás. Claro. El ego de que mi guitarra suene limpia, bonita, sí, que suene estupenda. Y entrar en otras variables sonoras y, uh-huh, creativas donde, bueno, guitarra o teclados con distorsión. O sea, mezclando y experimentando es como, sí, se va uno, bueno, pues dando pinceladas y matices muy, muy diversos y muy diferentes. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, nada, digamos que este proyecto es eminentemente, digamos, electrónico, ¿no? O la intervención de los otros instrumentos. ¿Qué no es electrónico hoy en día? Todo pasa hoy por un ordenador. Todo, absolutamente sí, todo. Sí, todo queda convertido. O sea, todo, ¿no? todo al final es un archivo. Sí. Entonces me empecé a ponerme esa disyuntiva, que aunque lo que sí he tratado mucho de que las emociones, porque la tecnología no funciona si no estamos nosotros detrás de ella. Sí. No pensemos que con la tecnología ya está todo hecho. Claro, desde ya. Entonces lo que sí he tratado que en mi trabajo, en mis obras, estén las emociones intactas del compositor. Qué bien. Y he utilizado las herramientas que me proporciona el siglo XXI, pero sin dejar a un lado la misión humana. Claro. La misión del compositor y el intérprete, evidentemente. Es lo que nos une a todos. Exactamente, eso es inevitable, ni se debe, de por mucho programa que tengas, mucho Mac y mucho X. Sí, y como con tu nombre Strato, ¿ya tienes trabajos previos editados? O este proyecto lo inicié a finales de 2009 y llevo trabajando casi una década en él. 10 años. Sí. Te dice Strato fácil y rápido, pero 10 años. Sí, una década completa. Picando en la mina. Sí. Y ahora, entonces, nada, tenemos esta música que vienes aquí, sí, a mostrar. Siglo XXI totalmente. Y aquí estamos. Entonces, vamos a hablar de la música. Ahora, por lo menos, especialmente, mejor dicho, de lo que estamos a punto de escuchar ahora, que va a ser lo primero que escuchemos. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vale, pues, si os parece bien, vamos a abrir con un tema que yo titulé Híbridus. Híbridus. Híbridus, ¿vale? Visto que estamos en momentos de mucha hibridación en muchos campos, pues dije, bueno, pues voy a crear esta obra pensando, bueno, pues en el mundo analógico, en el mundo digital. Entonces empecé a mezclar ambas señales. Hay trozos de guitarra que está totalmente descompuesta dentro de la canción. Claro. Y Híbridus es pleno siglo XXI y, bueno, es un tema que para mí, pues bueno, es una de mis mayores referentes en cuanto a lo que trato de exponer del mundo sonoro en general. Qué bien. Bueno, lo escuchamos entonces. Estupendo. Vamos con Strato y su Híbridus. What? estamos en Onda Sonora y escuchamos Híbridus de Strato, el nombre artístico de Antonio J. Martín, que nos honra con su visita y además nos ayuda a aprender más de esta música, además de que si nos gusta, que nos gusta, a contarnos más. ¿Cómo vos hablaste antes de... me salió el argentino. Hablaste antes de este híbrido entre los instrumentos y la electrónica. Pero hay unos paisajes sonoros realmente apabullantes aquí, sí, sí, además sí. Del efecto estéreo. Entonces, esta obra en concreto pertenece a lo que yo he dividido mi obra, en este caso, la fase de multifrecuencia. Entonces, lo que he buscado en esta obra es que las múltiples frecuencias que van apareciendo van conformando y van haciendo una especie de simbiosis entre ellas mismas, sí. Dando paso, pues eso, a un sonido hibridizado, a pues eso, un despliegue pues de sintetización, de guitarra eléctrica escondida... Sí. Y el tema analógico y digital. Me gustó tu palabra esa, despliegue, yo lo vi como un despliegue sonoro. Sí, sí, sí. De todo, de unas frecuencias gravísimas y los ruiditos pequeños. Exactamente, timbres, tonos, timbres, frecuencias están en el rango moviéndose constantemente. Y sobre todo está todo hecho en movimiento, que es lo que para mí la música debe estar viva, debe estar cociéndose, debe estar en modo ir y bueno. Yeah, híbrido o hirviendo también. O hirviendo, todo junto. O hirviendo, evidentemente. Antonio, y esta música que acabamos de escuchar y las próximas que vamos a escuchar en este programa y todo el resto de tu obra, porque aquí solo vamos a escuchar pequeñas muestras, ¿no?, de todo lo que has hecho. Sí. ¿Dónde se puede escuchar? Pues mira, yo lo que he tratado es de centralizarlo todo en mi única página web. Es stratocorporation.com. Stratocorporation.com. Es Strato también con las dos T. Sí, con S líquida y doble T. Muy bien. Vale. Y digamos que he intentado en este tiempo de centralizarlo allí. No distribuirla en otras plataformas digitales. No sé. He apostado porque la gente que me va conociendo, de tener un contacto directo entre el compositor y el oyente. Y más personal, sí, sí. Que a través de... Hay gente que me escribe. Interesante hay esto, gente, ¿no? Porque... No quiero. O sea, pretendo de alguna manera, y lo digo con humildad, pretendo, bueno, pues no buscar una masificación o no buscar irte a Spotify o a otras plataformas donde creo que al final, pues. Puedes estar en un limbo celestial y desaparecido por completo de la amalgama compositiva, creativa, mundial. Entonces, bueno, he apostado un poco en este término de centralizarlo en mi web directamente, uh-huh. con el cual la gente me escribe, me dice, oye, me gusta este tema, o puedes comprar una sola obra. Es una no tienes por qué comprar arriesgada. Un LP ni una compilación entera. No, sino te gusta una obra concreta, pagas esa obra concreta y hablas conmigo. Hay gente que me dice, oye, tu música me hace leer o me hace imaginar. Eso es lo que realmente me interesa. Me gusta el contacto personal. Me viene ahora a la memoria, hay un músico, ¿sabes quién? Craig Taborn, se llama. Taborn, T-A-B-O-R-N. Craig Taborn, uh-huh. sí, es un teclista, pianista y también teclista electrónico, ¿no? Sintetizadores de jazz, básicamente. Pero, digamos, los aspectos dentro de los márgenes más... creativos del jazz, ¿sí? Jazz sí, y un sí, poco sí. más allá también. Y Craig Taborn, que tiene bastante fama, ¿no? Por si no lo conocías, te cuento, o sí, el público que nos escucha, Craig Taborn también rehuye de las redes. No tiene página, no es rehuir por tal, sino es simplemente porque creo que, no sé, intento. Que sea como más personalizado. Ya entiendo, es una, claro, o sea, recuperar. Yo estoy en la red, estoy con mi punto com, personal. Pero creo que las plataformas, como tienen miles y miles de artistas y de todo ámbito, digamos, música electrónica, es como, bueno, infinita. Sí. Claro, y si, pues es como decir, bueno. Pero en cambio, los que me van conociendo ya saben dónde estoy y dónde encontrarme. Entonces. Sí. Eso me está satisfaciendo bastante más. Stratocorporation.com, ¿sí? Strato con dos T. Muy bien, la segunda T. Estupendo. Seguimos escuchando tu música. Encantado. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene ahora? Vale, pues dentro de mi obra yo he diversificado los tramos, digamos, creativos. Por ejemplo, este que vamos a escuchar es un paisaje sonoro. Sí. Se llama H2O, el título. H2O. H2O. Sí. Y es la imaginación del goteo del agua. Hay grabaciones reales de gotas de agua con grabaciones, digamos, artificiales de sonidos acuáticos. Sí. Entonces me inspiró pues el tema más del agua que está pues en soterrado, vamos, el agua subterránea, Qué bien, o lo que hace sea las que. cavernas, las estalactitas y estalagmitas, ese tipo de agua Sí. que no vemos, Que no pero que vemos. está debajo de O nuestros sea pies. que además de instrumentos y del tratamiento, o también otros instrumentos electrónicos, Sí. también entonces utilizas Sí. sonidos naturales, sonidos de las Efectivamente. cosas. De ahí mi seudónimo de estrato, porque me di cuenta que, bueno, pues estaba en un estrato Sí. creativo y compositivo, Sí. en un estrato donde no hay discriminación sonora a ninguna red o instrumentación, o sea, no hay Ninguna discriminación a fuente de decir sonido es esto no o discriminada. esto no, no. En Claro. estrato puede caber Todo. todo. Qué bien, qué Y creo bien. que la música está en todos lados. Qué bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar este H2O de Estupendo, estrato. estupendo. Aquí vamos. Thank you. Escuchamos H2O, un soundscape de Strato, Antonio J. Martín, con nosotros aquí, contándonos, bueno, ya antes nos contaste un poco, ¿no?, de la génesis de esto y los sonidos, instrumentos que usaste, pero estábamos hablando recién, porque hay que decirle al público oyente que hay vida, mientras las músicas suenan, nosotros aquí estamos hablando de cosas, elucubrando y, sí, sí, sí. Y hablando de ideas. Entonces, las ideas. Qué buenas. Estábamos hablando, Antonio, de la variedad dentro de tu propuesta. Y cuéntanos un poco más de eso que estábamos hablando, de tu idea, de nada, los distintos estados de ánimo. Exactamente, de no quedarte, pues eso, dentro del mundo electrónico, ¿vale? Pues no quedarte igual que cualquier otro género, ¿vale? Hay gente que hace rock y hace rock siempre, hay gente que hace blues siempre. Sí. No lo digo como crítica, pero en mi caso, la nueva configuración artística y creativa en el siglo XXI fue a abrir a mi proyecto mundos sonoros. Es decir, donde pudiera caber cualquier tipo de articulación que evidentemente al compositor, en este caso, pues fuese de interés o de necesidad para esa obra. Entonces, no se descarta ningún tipo de interacción sonora, ni instrumento, ni hay realmente un estilo concreto. Claro, por eso, ningún tipo de estado de ánimo sonoro queda fuera de... Por eso diversifiqué un poco mi obra en estas cuatro secciones, ¿vale? La primera que hemos escuchado, de multifrecuencia. Multifrecuencias, Está relacionada con todo tema de sonidos, timbres y frecuencias, artificiales o naturales. Esta segunda fase es más de que yo llamo soundscape, por ponerle algo. Pasaje sonoro. Exactamente, tampoco es un pasaje sonoro como tal, pero hay veces que sí tiene trozos sonoros. Lo que quiero reflejar en esta sección es pues músicas más tranquilas, músicas más relajantes, músicas poco contemplativas. Claro. ¿Vale? Claro. Y efectivamente, bueno, pues yo lo que quería es no quedarme ni en un cuadriculado ni en otro, sino tener siempre elasticidad. Y ampliar, el compositor es humano, es emocional. Y la composición, pues un día estás de una manera, otro día estás de otra, otro día te llama la atención cualquier espacio, otro día estás más sensible, más emocional, otro día estás más heavy, más punkero, más rítmico. Y así van saliendo. Efectivamente, las cosas. Entonces dije, no me voy a quedar en pues en etiqueta de pues música electrónica. Vale, música electrónica hay miles de vertientes. Miles, claro. Entonces dije, no. Estos temas que estamos escuchando ahora, los dos que escuchamos y los siguientes, ¿son composiciones recientes o las has trabajado a lo largo de estos años? Entiendo que a lo largo de estos años, los 10 años que dijiste que llevas con sí. Elucubrando tu, sí, sí, tu sí. proyecto evolucionando. Evolucionando. No me gusta nada estático. Claro. O sea, no me gusta lo estático, lo inmóvil, no me gusta nada. En la entonces, música, claro. Siempre, además, entra una herramienta nueva más en mi estudio y esa herramienta te hace dar otro saltito hacia otro lugar. Oyes un ambiente urbano en algún sitio, a veces grabo cosas, capto grabaciones con microfonía, pues, es decir, siempre entra, los sonidos agregando están en mi cabeza, y entonces, evidentemente. Mi pregunta iba a ser, los temas en particular, que los que escuchamos y los que estamos por escuchar en este programa, ¿son de factura más o menos reciente o tienes sí, alguno que haya venido de un pasado más remoto? No, la verdad que toda la música, todas las obras, estas que os he traído son las, digamos, por decirlo, de este 2019. Ajá. ¿Vale? Son las más recientes. Qué en bien. Cuanto, porque yo hago unas compilaciones y las voy haciendo por año. Es decir, he empezado en 2015, que es digamos, es como la cosecha del 15. Qué bien. Entonces, cada obra que va a salir, yo no, la compilación esta de 2019 son las obras que voy haciendo a lo largo de los 12 meses. Qué bien. Y entonces, cuando acaba diciembre, pues si he publicado... Sería el álbum del año. Exactamente, si he publicado 10 o 12, o sea, tampoco tengo un promedio ni me marco ningún... Intento hacer una obra mensual. ¿Cómo? Sí, pero ¿vale? ¿Cómo va saliendo? Pero sin... O sea, no peleo por... Creo que la creatividad debe dejarse libre y de fluctuar ella misma. Qué bien. Entonces, evidentemente, os he traído, digamos, lo que estoy haciendo en esta cosecha del reciente. 2019. Qué bien eso. Evidentemente. Todo esto podemos escuchar, todas esas compilaciones de los años anteriores se pueden escuchar en el stratocorporation.com. Evidentemente. Strato ahí con dos T, la segunda T. Evidentemente. Ahí están todas las obras que creo que tengo una recopilada, unas 78 que finalizaré en diciembre de este mes. Ah. 78 obras. 78, ¿estás diciendo en total o de 2019? En total, de 2010 a... Ah, en total, sí, en total. Sí, sí. Es un montón. En total, sí. Bastante. Sí. Prolífico. Sí. Qué bien. Sí, ¿sabes lo que pasa? Cuando te sientes libre, cuando te sientes no presionado ni por ventas, ni por cálculo económico, ni por... comercial, nada. Exactamente, es como que te fluye todo con una, digamos, naturalidad. Sí. ¿Vale? Como no tienes ni que prestarte a, ni ser mejor, ni peor, ni tienes que luchar contra ningún tipo. Por eso hice, digamos, mi punto con independiente, para que nadie me pusiera ni pros, ni contras, ni este tema es muy para largo, ser libres, total. Ni este tema es muy corto, ni este tema no hay estribillos, no hay ritmo, no hay nada. Es decir, entonces, cuando tu libertad es plena, creativa, artística, sí. Para mí se multiplican bastante las posibilidades claro. Evidentemente, las emociones, los sonidos y la tecnología, que evidentemente nos da un tercer brazo. Genial, bueno, este es lo ideal para la música, ¿no? En realidad sí. parece una lista de deseos. Trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo para los músicos. Y es lo único que la obra me guste a mí. Qué bien. En el sentido de como creador y compositor. Es como mi control de calidad. Genial. Si a mí no me emociona, entonces, ¿qué leches hago? Perfecto, sí. Miles Davis también decía eso, hay que decirlo. Pero bueno, vamos a continuar entonces escuchando la música de Antonio J. Martín, Strato, aquí para los efectos musicales. Y entonces vamos con una nueva música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vale, pues ahora os he traído dentro de, digamos, mi otra faceta creativa, que se llama electro grooving. Es decir, para mí, yo para temas más rítmicos, bueno, pues de esos que te levantas con más energía o tienes más opción rítmica. Y en este caso, de esta sección, he traído un tema que se llama Breaking Rhythm. Breaking the Rhythm, rompiendo el ritmo, rompiendo el ¿vale? Ritmo. Se ha hecho con un loop rítmico, pero en el cual yo le domino y le digo, aquí te paras, aquí no sigas más, te rompo totalmente, no te dejo bailar. Claro, que no lo has programado y has dejado el programa correr, sino que hay intervención exactamente, humana. Estoy encima de él constantemente, sí. Con lo cual le torturo, le freno, le paro, le corto, y además voy introduciendo otras texturas sonoras entre sí. medias. Y lo que no quiero es que bailes. Claro. O en todo caso... Exactamente. Bailes en el sentido de bailar. Bailar en el sentido normal, digamos. Tiene su rítmica, evidentemente. Sí. Aprende a bailar de otra manera, pero con te el freno, ritmo roto. Te freno. ¿Por el qué ritmo no? roto, por supuesto. ¿Por qué no? Esa es la idea, correcto. Buenísimo. Entonces, Breaking the Rhythm en la otra de las facetas de Strato, ¿sí? Sí, sí. Correcto. Continuamos entonces con ello. Thank you. Breaking the Rhythm, rompiendo el ritmo, Strato en su faceta Electro Groove, ¿sí? Lo dije bien. Electro Grooving. Qué bien, Electro Grooving, bien, Grooving, está muy bueno en infinitivo, estamos aquí a decir que continúa, Electro Grooving muestra un trabajo en proceso, un proceso sí. Aquí para nosotros hecho a través de la música. ¿Cómo...? Habríamos hablado antes de que has intervenido directamente, humanamente, en esta rotura del ritmo. Totalmente. No hubo un programa, o en todo caso, el ritmo tomado, el original es ese. Sí, pero, hay un loop, evidentemente. Pero tus loop, intervenciones pero, son... Evidentemente, parto de ese loop, pero al final le hago mío. Intervienes en directo sobre claro, eso. Que es de lo que se trata un poco, ¿no? De estar tú a los mandos. Correcto. No dejar, porque, bueno, a veces la palabra electrónica es como decir, bueno, de un play, de ahí unos presets, hay una serie de sonidos que ya están preseleccionados, que ya viene hecho por un ingeniero, y la gente lo único que hace es conmutarlos o mezclarlos, pero realmente a nivel compositivo poco están haciendo. Poco. Antonio, cuanto a la improvisación también. Esto que estamos escuchando son composiciones, ¿sí? Básicamente son composiciones, ¿no? Sí. Las presentas así. Son obras. Y eso, obras, muy bien, obras. Son obras, ya entonces, acabadas, obra. Esto está muy bien, obras. Vamos a hablar entonces de obras. Y estas obras incluyen porciones compuestas, sí, hay una gran porción, digamos, compuesta de antemano. Pero antes estábamos hablando, como dijimos antes, nosotros hablamos entre los temas y vamos desarrollando conceptos y hablando de cosas. Y entonces hay composición, pero hay una interacción tuya en tiempo real con las máquinas. ¿Y qué otros elementos hay? ¿Hay algo? ¿Se puede hablar de que haya algo de improvisación? Efectivamente, hay una cierta improvisación, pero lo que yo llamo controlada, ¿vale? Porque es muy fácil decir música experimental, tal, o no, en mi caso, por lo menos en mi caso, hay una experimentación, pero también hay un cierto guión, hay un cierto control sobre lo que puede ocurrir, y también hay otras partes que son aleatorias, que dejo que pueda influir entre lo que es la emoción del momento, la interacción humana, con las herramientas que estás utilizando. Qué bueno. Entonces, hay ciertos sonidos que salen que no están en mi mente, pero al juntarlo con delays, con chorus, con otro tipo de frecuencias, se crean unos sonidos nuevos, digamos, que no en un principio claro, que no estaban planeados. No planeados, pero que van saliendo de tu experimentación. Claro, efectivamente. Entonces, lo importante de esta experimentación, entre comillas, es que hay parte humana, evidentemente, pero hay una parte aleatoria en la que se fusionan, pues parte de mi trabajo es sonidos, emociones y tecnología. Sí. Y las tres, digamos, las tres energías confluyen realmente en la finalización de la obra. Que es lo que realmente es el R y L que se escucha al final. Es tu... R y L es el right, left, sí, izquierda, derecha. Evidentemente, es lo que oímos todos. Sí. O sea, todo fluye en la cabeza va a las extremidades, de las extremidades, pum, y al final... Sí. La obra se acaba destilando. Se acaba destilando y termina en nuestros oídos. Y nosotros le damos el sentido final, porque ¿no? estas cerebro, músicas cerebro, así... ¿no? Es el cerebro. Quiero decir, ¿no? Tú como artista no presentas una música, pero luego el impacto de esa música y la sensación que esa música produce en cada persona que claro. la escucha, eso tú es no lo individual. Sabes, y ahí hay una es la interacción final entre tu mente, tu música con el que la escucha y tal. Incluso depende del estado emocional del que lo esté escuchando. Sí. Hay gente que puede estar receptivo, hay gente que puede ser no inteligible para lo que está oyendo. También nuestra mente, para mí la música es una tecnología de nuestro cerebro. O sea, el cerebro es el que codifica. Sí. Al final, el cerebro del compositor o del intérprete, pues al final es el que codifica y nuestro cerebro es el que da, digamos, unas que a lo que lo llamamos música, lo transfiere y lo codifica en sentido musical. Sí. Y claro, nuestra mentalidad musical pues es la que realmente nos hace viajar a mundos sonoros más explorables, pero o nos hace... Lo que está bien también es expandir esa, por supuesto, las posibilidades y las sonoridades de lo que es música. Y no decir no a esto porque no es música o... Eso es una tarea de dos. Todos tenemos que trabajar para esto. Los compositores, pero también la gente que escucha la música. Si me permites un inciso, personalmente, lo que yo tenía un poco que destruirme, entre comillas, como músico. Es decir, yo antes he sido músico, he tocado un instrumento, ¿vale? Hasta que tú mismo llegas un poquito a llegar al punto de decir, no, ahora la guitarra la voy a convertir en un generador de tono, cuando para un guitarrista es lo más ofensivo que se puede hacer, o sea, que tu guitarra no suene ya a guitarra. A guitarra, claro. Porque todo músico quiere que su instrumento suene perfecto, claro, nítido, potente, dependiendo del estilo que sea. Sí. O sea, cuando llegas a romper tú mismo y decir, no, voy a buscar que mi guitarra se convierta en un sonido que sea bueno o necesario para mi obra, no como guitarrista, es decir, que todo puede venir de una pequeña destrucción, claro, entre comillas, sin tirar por tierra lo aprendido, sí, pero a la vez dando una emergencia, unos sonidos emergentes nuevos que luego cuando lo escuchas y ves el trabajo finalizado, pues llegas a la sorpresa y te sorprenden hasta a ti mismo. Entonces, para mí es lo que me llama la atención, claro, de todo esto. Lo que pasa es que esto requiere un trabajo que en ti obviamente ocurrió, un trabajo interno de cada músico, que trascienda tocar su instrumento y se introduzca en otro ámbito que es la música. Claro. Que podríamos decir la música con mayúsculas. Y donde por un, aunque sea por un segundo, o por 10 segundos, o por un ratito, el ego queda aplacado, vamos a decir, y entonces uno se sume y subsume en la corriente general de la música. Y eso es algo muy difícil, porque hay mucho ego, lo cual, por un lado, a veces está bien, un poco de ego, sí, para llegar a determinadas soluciones. No digo tampoco un tono negativo, ¿vale? No, pero es bueno también decir, yo ahora pienso más en cómo la obra ha de fluir, más que en que mi guitarra suene, que en la guitarra en sí, tal, o que he tocado bien, efectivamente, o articulé bien esta línea, claro. Busco, sí, por ejemplo, en el tema como hemos oído antes, de H2O, sí, he buscado que las gotas de agua sean las protagonistas, no la sintetización o la composición de teclado que hay entre medio. ¿Qué hay entre medio? Sino H2O, lo importante de esa obra es el sonido de las gotas de agua y sus diferentes timbres. Claro. Entonces, yo me he quitado el papel, digamos, de protagonista, digamos, intérprete, de teclados, sí, o lo que sea, sí, y he dado importancia al sonido de las gotas de agua o del mundo acuático. Sí. Entonces, eso, bueno, pues requiere, bueno, pues tiempo, asimilación, humildad también para... Bueno, sí, porque es el lugar de uno dentro de la música, aún dentro de que la produce, ¿no? En términos, claro, de lo que uno toca. Claro. Quiero que se sientan como mis dedos corren sobre el teclado. Claro, que bien toco esto, que no, bien toco y eso, lo otro. Sí, que para algunas músicas está bien. Efectivamente. Y de hecho, tal vez lo requieran, pero hay otras instancias musicales como esta donde hay algo más, que es el sonido general. Me parece, ¿no? Sí. Lo que yo por lo menos percibo, ¿no? Si me permitís. Percibes bien. Así, de lo que de tu creo propuesta. Que lo percibes bien. Bueno, gracias. Qué suerte. No, esa es la intención, realmente. Sí. Incluso en esta de Breaking the Rim, sí, pues realmente lo que está tratando es de, bueno, pues, de cogerte lo que es un loop, ¿vale? Pues es decir, no, el loop va a hacer lo que yo quiero, no, claro, lo que el ingeniero que ha hecho el loop, claro, sí, ya sí, me lo da de por vida. El secuenciador, ¿no? Exactamente. Entonces, me reniego a que, digamos, tener que, bueno, que coger el sampler o tal, que ya me lo da una marca o me lo da tal, y ya todo el mundo suena igual, claro, ¿no? Unas cosas de que, digamos, de mi punto de estrato es que, bueno, intentar buscar, pues que sean todo original en lo posible, sí, en lo posible, sí, pues que sea lo más original a mi manera y proceder y, claro, y sentido musical y claro, creativo. Que exprese realmente, claro, tu ser. Claro. A través de la música. Claro, efectivamente. Y eso es lo que todos y buscamos. Y llega la sorpresa y llega las emociones. Entonces, qué bueno. Evidentemente, ya te digo, los oídos son diferentes, las personas somos distintas y nuestras orejas son diferentes de cada uno. Sí. Pero yo lo que trato es, por lo menos, de ser honesto en lo que hago y trato de hacer bien lo que hago. Yo creo que sí. Sin imponerlo a nadie ni creo nada. Creo que sí, porque más eso allá de las ideas así musicales, artísticas, también hay, y esto hay que decirlo, ¿no? Porque todavía no lo dijimos, quería decirlo esto, una producción impecable en términos de grabación, de sonido general de tu propuesta. Muchas gracias. No, es que es verdad, suena pro, vamos a decirlo, ¿no? Suena vivo, para mí suena vivo. Sí, sí, sí, sí. Está vivo. Vivo y pro, claro, sí, sí. Está sí. vivo, o sea, sí, pero me interesa. Me refiero a la nitidez, a el rango de frecuencia. Y el rango de frecuencia, sí que es muy claro, lo cual es necesario para tu propuesta. Y se oye todo. Porque hay muchas cosas para oír. Exactamente, entonces. Y si las... Efectivamente. Y suenan todas las partes, y eso está bien. Tenemos un tema más para escuchar, ¿sí? Sí. Correcto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Pues os he traído como último, digamos, como mi sección, a la que yo he llamado Sonic Short Film. Esta sección, o no sé si llamarle sección, o este escenario sonoro, ¿vale? Sí. Dentro de mejor que sección, escenario sonoro, está enfocado a, bueno, pues a esa creatividad, a esas obras, bueno, pues que superan los 7, 8, 10 minutos o un cuarto de hora. Ah, sí. Es decir, para mí es un corto sonoro. Es un pequeño corto sonoro en, digamos, que no hay tempo radiofónico, no hay ese punto de decir en que en radio más de 2, 3 minutos, 4 ya el tema hay que cortarle. No, entonces, se extiende entonces, lo que haga falta. Efectivamente, entonces este escenario sonoro, digamos, lo dejé abierto para poder expresar. Bueno, pues a veces tienes inspiraciones o estás un momento y, bueno, pues pierdes la noción del tiempo y la obra se te va, pues eso. Como en este caso, que la obra casi dura los 10 minutos. Ajá. ¿Vale? Se llama Global Sounds y está enfocada a que, bueno, pues a sonidos globales que hay alrededor del planeta, en distintos países. En este caso he cogido una zona más oriental, el mundo asiático. Sí. Pero está, digamos, interaccionada con elementos occidentales y sonidos más de occidente, pero al final el sonido es global. Sí. Para mí el sonido circula alrededor de nuestro planeta. Sí. Y lo mismo en el Tíbet vas a oír más cosas, como en África oyes otras, como en nuestra querida Europa oímos otros sonidos, otras sonidades, otras músicas, o en Latinoamérica. Sí, y aquí está. Entonces, tenemos Global un Sound, poco de todo. Global Sound. Hace un poco, aunque tira un poco al mundo más asiático, pero Global Occidente Sound y Asia. Es el nombre de la obra, sí. Y en esta vía acústica, esta vía sonora de Strato, lleva un nombre así como teníamos el Electro Grooving y, ¿no? Tenemos, sí, Soundscape, multifrecuencia. Correcto. ¿Y este Global Sonic Short Field? ¿Cómo es? Sonic Short Field. Sonic Short Field. Y así es. Y el tema cortos es sonoros. Entonces, cortos, claro, sonoros. Cortos sonoros. Ah, claro. Sonoros. En inglés es Sonic Short Film, bueno. Genial. Vale, pero es cortos sonoros en nuestro idioma. Bueno, vamos a escuchar entonces todos los 10 minutos, ¿sí? Estupendo. De este Global Sound. Estupendo. De Strato en Onda Sonora. Global Sounds, ¿sí? Este fue el nombre del tema de Strato. Strato es Antonio J. Martín, aquí con nosotros en Onda Sonora. Y nada, vamos a ir cerrando nuestro programa, pero vamos a hablar un poco más de este viaje insólito a través de los continentes y de las culturas que englobó todo, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué escuchamos? Escuchamos África, Asia. África, no, Asia, sí. Sí, más bien Asia. Más bien Asia y un poco el mundo occidente y el mundo oriental. Más bien en esta obra se están ahí ambos apoyando. Sí. Y cogiendo temas más percusivos, más étnicos, con la electrónica, digamos, más siglo XXI. De todos modos, hay una cosa que te quería preguntar antes. A lo largo del programa se me ocurrió un par de veces y no lo hice y te lo voy a decir ahora. Tocas teclado también, ¿sí? Sí, además de la hay guitarra, algo de teclado, sí. Quiero decir, las tonalidades... Son cosas básicas, tónicas. Sí, son cosas básicas. Sí, pero no, pero que es tu obra, así que... Evidentemente. Decir, me gustaría preguntarte y dejar en claro, que me doy cuenta de cómo va a ser, que muchas de estas partes electrónicas en realidad tienen también tu input y no es que pones a andar un programa un preset o algo que te va cambiando cosas armónicamente, hay composición, decir, tonalmente hay composición y entonces hay composición, correcto, está genial. Si no estás tú a los mandos, no tiene sentido dar un play a un ritmo, dar un play a un bajo, o sea, si todo ya está hecho y nada más que lo combinas, para mí no es composición, es una mezcla. Genial. Es mezclar. Y entonces, así de alguna manera, estamos cerrando ya nuestro programa. Antes que nada vamos a darle las gracias a César. Bueno, por supuesto. Claro, porque en realidad es el programa de César, pero nada, le damos las gracias porque está aquí con nosotros y nada, nos da lugar a todos nosotros, a los músicos, sí, a sí. los que hablamos, a todos, sí, sí. Para expresarnos y contar nuestras cosas. Así que un gracias muy grande y gracias a ti, Antonio J. Martín, a vosotros, Strato, por venir aquí. Claro, eso importantísimo. Vamos a decir de vuelta dónde se puede escuchar toda esta música, esta y más música. Dijimos stratocorporation.com. ¿Sí? Sí, sí. Strato, la segunda T, son dos T. Stratocorporation.com. Además, ahí dinos. Podéis adquirir los interesados, obra por obra, compilaciones, todo directamente, todo. Compositor oyente, y un placer compartir con todos vosotros. Eso es genial. Toda esta década de contacto creatividad. Directo. Efectivamente. Qué bien. Ah, claro, lo que habías contado de tus compilaciones por año, ¿sí? Sí. Que habíamos dicho, ¿no? Si llevo de 2015, está 2015, 16, sí. 17 y 18. Y este año cerraré la de 2019 con estas obras que hemos podido. Enhorabuena, escuchar. Enhorabuena por toda la creatividad gracias, y todo el trabajo. Gracias. Y vamos a cerrar, nos vamos a ir con una música, ¿sí? Bien. Vamos a escuchar Consumo Placer. Uf. La S con mayúscula. Por supuesto. Consumo una obra muy placer. Interesante. Sí, muy interesante. ¿Qué vamos a escuchar? Está inspirada en el consumismo al que estamos siendo todos atrapados. Y bastante. En esta obra hay los ruiditos de las máquinas registradoras de los grandes centros comerciales. Sí, los has tomado, son grabaciones de campo, efectivamente, de verdad. Estuve una tarde por algún centro comercial potente, sí. a horas punta, y los sonidos son protagonistas en esta obra, y me di cuenta cómo la gente compra y compra de una manera consumo-placer. Consumo-placer, irrefrenable. Bueno, y entonces, nada, consumo placer, consumo placer, y consumo placer. Un placer haberos conocido, asistir a vuestro programa. Genial. Y encantado de haber compartido con todos vosotros y vuestros oyentes pues este tiempo tan, tan emotivo y entrañable. Qué bien, muchas gracias. Vamos un entonces con esta despedida de este Onda Sonora dedicado a Antonio J. Martín, Strato para los amigos. Y recordad, stratocorporation.com para escuchar todas estas músicas. Nos despedimos con sumo placer. Chao, Antonio. Chao, gracias. Thank you.